Esta es una de muchas capacitaciones que vamos a estar ofreciendo al sector empresarial. Me presento, mi nombre es Mónica Iliana Cárdenas Delgado. Yo soy directora general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. Nosotros, como organismo público descentralizado, que estamos sectorizados a la Secretaría de Economía, nos encargamos de lo que es la política de mejora regulatoria en el Estado y llevamos también muy de la mano a los ayuntamientos. En nuestro quehacer diario, atendemos a todos los empresarios de todos los niveles, no hay discriminación, micros, pequeños, medianos, grandes, en cualquier lugar del Estado. Atendemos en tres cosas principales, lo que son apertura de trámites para abrir una empresa, en lo que son trámites en problemas cuando ya están funcionando, cuando ya están operando. Nosotros también les ayudamos, de repente llega alguna autoridad a fiscalizarlos, a revisar si cuentan con todos sus permisos y licencias, les ayudamos a que se regularicen. Y la parte bonita y atractiva de esto, que son todos los programas de apoyo que se tienen, ya sean de gobierno federal o de gobierno estatal, algunos de gobierno municipal, pueden ser canalizados a través de nuestras ventanillas que están estratégicamente ubicadas en los municipios.